Él es el responsable realmente de esto. Pero está desconociendo toda una tradición de años y años de lucha del pueblo. ¿Él sabía que se iban a organizar? No. Él pensaba que no nos íbamos a organizar. Ajá. Porque nosotros veníamos ya de una frustración bastante importante, como es que se instaló Botnia de todos modos. Entonces la gente quedó como resentida en cuanto a eso. Pero con este trabajito de hormiga que hemos ido haciendo con Natacha, y ahora se nos ha sumado mucha más gente, cada vez son más las voluntades, cada vez somos más, por suerte. Uh-huh. Este trabajito de hormiga, de concientización, de ir, de charlar, de estar en los medios, todo esto ha sumado y ha hecho que la gente empiece a darse cuenta que en realidad todo este emprendimiento que... para el cual vino Andrea Frigerio, Horacio Cavac, divino, un glamour total. ¡No, qué barro! Sí, sí, sí, todo total. Y todos estaban recontentos porque había... en realidad, yo lulo, ¿no? Sí, ir sí, a verlo. Claro. Iba a ser beneficioso para Gualeguaychú. Cuando nosotros hacemos el análisis real del estudio de impacto, el análisis real de lo ilegal, uh-huh, que lo hace Natacha, uh-huh, y un grupo de abogados ambientalistas, llegamos a la conclusión de que en realidad ese emprendimiento urbanístico nos va a matar directamente como ciudad a nosotros, uh-huh, para beneficio de tal vez 70 personas que tengan el poder adquisitivo como para tener su casa de ahí de fin de semana. Sí, y mucha plata de por medio. Más allá de estas expresiones de resistencia en la calle, de las cuales ya nos hemos enterado, ha habido caravanas y demás. Más allá de esas expresiones, ¿han interpuesto algún recurso legal? Estamos haciendo legalmente todo lo posible. Ajá. Y estamos trabajando en eso. Ajá, trabajando en eso. Están trabajando en eso. Tenemos los expedientes, tenemos todos los documentos que dicen que ellos no pueden estar ahí. Claro. Ahora necesitamos la decisión política, para lo cual, como ciudadanos, estamos presionando, y ahora este domingo tenemos una marcha nueva, justo antes de las elecciones, estamos presionando para que políticamente se tome la decisión de directamente a esta gente que no ha puesto un ladrillo, uh-huh, que solo ha removido todo el humedal, se vaya. Porque sí, es una decisión política. Claro. Se vaya, o sea, se les puede además cobrar por el daño que han causado, porque el humedal... No te quepa la menor duda que el pueblo de Gualeguaychú va a reclamar eso. Claro. Porque sí, en realidad no solo fue eso, sino que nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos de montes, y en este momento de globalización lo que se ha hecho ha sido desmontar toda esta zona, y ha hecho que el poco monte que había, de ellos lo sacaron. Sí, sí. Monte, pero estoy hablando de monte, de Ñandubay, de Algarrobo, de cientos de años, lo sacaron. Eso hay que... no, la plata no lo va a poder reponer. ¿Sabés qué? Estoy imaginando una suerte de plataforma pelada como la que se veía desde arriba del puente cuando uno miraba no para Bondia, que la llenaron, sí, sino para el lado donde pretendía estar Ence. Sí, ¿no? Exacto. Ah, exacto. Hicieron eso. Pero claro, más grande. Pero claro, más grande. Que más grande y mucho más alto, obvio. Mucho más grande y mucho más alto. Bueno. María de Los Ángeles Figún, la vamos a seguir desde acá, ¿eh? Bueno, encantadísima, los invito a que participen por Facebook de Salvemos el Río Gualeguaychú. Ahí van a tener toda la información, y si quieren, si tienen ganas de darse una vueltita el domingo, los esperamos con el mate para ganas están siempre. Caminar desde el puente Méndez Casariego hasta el emprendimiento de Amarras. Bien, las ganas están, aparte sabemos, podemos llegar a sentir hasta el olor al pescado, pero no vamos a poder ir. Gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por preocuparse. Un abrazo, hasta luego. Chau. Sí, cuando subíamos al puente, sí, en su momento, yo no sé si se sigue viendo todavía, no me acuerdo. Sí, se ve. ¿Sí? Se sigue viendo. Habían todavía dos plataformas. Bueno, sí, ahora vemos lo que claro, no, habían, yo recuerdo dos plataformas que aparte estallaban en medio de toda una vegetación de que estaba a los costados del río Uruguay, y estallaban esos claros que desde arriba del puente se veían claramente, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, estábamos a varios, yo te diría que varios kilómetros, sí, y se veían esas plataformas peladas, una cosa atroz. Hicieron lo mismo, pero frente a la ciudad.